Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Mancera y entrevisto a personas como tú y como yo que les ha tocado vivir en sus negocios situaciones de dificultad que los han puesto al límite de sus capacidades, tanto mentales como espirituales, para descubrir las herramientas y las estrategias que han usado para salir de la trinchera. Quédate conmigo y déjame acompañarte hasta el final de la batalla que estás librando en tu emprendimiento. ¡Comenzamos! Hoy en la trinchera tengo como invitado a Enrique Montes de Oca, quien tiene un doctorado en programas de recursos renovables y ecología y biología ambiental. Temas que abordaremos en otra entrevista, pero hoy estaremos hablando de su faceta como emprendedor, sus primeras experiencias al abrir un par de agencias aseguradoras y el espíritu resistente y alegre con el que ha enfrentado los reveses de la vida. Espero que la visión que tiene Enrique de los negocios y las dificultades te dé el aliento que necesitas para seguir adelante. Hola, ¿qué tal, Enrique? Bienvenido a La Trinchera. Gracias por estar aquí. No, pues gracias a ti y muchas gracias por la invitación y tomarme en cuenta. Gracias. Acerca de los emprendimientos, me estabas platicando que antes de tomar el taller Emprende ya habías hecho algo. Sí, bueno, antes de tomar el taller Emprende, realmente el taller Emprende, mis objetivos fue formalizar un poco mi disciplina mental, porque yo nunca había estado en un negocio. Y poco antes del taller de Emprende, yo había entrado a lo de los seguros. Okay. Empecé a hacer mis cursos para hacerme agente de seguros, con la gente de la promotoría y con la compartición de experiencias. Y las muchas pláticas que te dan, pues dije, bueno, vamos a emprender esto de los seguros, vamos a tomarlo muy en serio. Inclusive, todavía no terminábamos la capacitación básica y con algunos compañeros decidimos así abrir una oficina. Fue un poco así como de ocurrencia, decir, bueno, esto promete, esto es un buen negocio, vamos a asociarnos porque no tenemos todos el capital, nos hacemos 2-3 personas que tomamos los cursos y decidimos rápidamente abrir una oficina, inclusive antes de tener una cédula formal. Entonces, bueno, fue un poco la motivación, fue bastante buena. Uh-huh. Y el negocio lo veíamos prometedor, y decidimos, pues nos juntamos y entre todos abrimos una pequeña oficina, un pequeño local, y así empezamos, ¿no? Con clave prestada del promotor. ¿Puedes trabajar así, con la clave prestada de alguien? Sí, cuando el promotor te dice, no, pues sí, yo los asesoro, etcétera, ustedes ya están capacitados. Lo único que faltaría es hacer el examen ante la comisión, etcétera. Eso no se debe de hacer en teoría. Sin embargo, es una práctica común, sobre todo para las gentes que quieren empezar con el negocio, para ver qué tanto les va, ¿no? Okay. Y sobre todo nosotros enfocamos en un mercado muy particular, que era que es relativamente fácil, que es la venta de seguros para taxis, para servicio público. Entonces, uh-huh, particularmente la oficina fue estratégicamente puesta para la venta de seguros de taxis y autos particulares, ¿no? Sin hablar de otros productos, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, la idea de ese... funcionamos bien, funcionamos por 2 años y medio en una oficina aquí cerca de tu casa, aquí. Gracias. Los otros dos compañeros venían de lejos. Y lo padre era que cada uno de nosotros tenía su propia actividad. Sin embargo, esto de los seguros nos latió tanto que dijimos, entre todos la armamos la oficina. Y lo que hacíamos era repartir los horarios y los días de presencia. Entonces nos repartíamos los días, en donde unos estaban unos días, otros, de tal manera que los tres participábamos en un horario de 9 a 6 de la tarde, ¿no? Y eso fue muy interesante porque, pues, te fogueas un poco, o te fogueas mucho, y bueno, nos da mucha confianza, y era muy interesante que... pues ver la diferencia en caracteres de las diferentes personas, unos tienen más ventas que otros, pero eso es muy interesante, es un reto interesante donde todos habíamos partido de cierta referencia y nos iba bastante bien, primero con amistades, luego ya empezamos a hacer clientela, ¿no? Y luego yo soy muy entusiasta y en ese sentido yo soy muy optimista. Conocí a otra persona dentro también de la promotoría y me ofreció también abrir otra oficina. Y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces me asocié con esta otra persona y abrimos otra oficina exactamente del otro lado de la ciudad, ahí por Repsamen, una compañera, y nos fue no tan bien, duramos menos, pero yo, muy interesante, porque yo me repartía entre la oficina de aquí unos días, la oficina de allá otros días, ¿no? Y dando clases en la universidad que estaba cerquita, ¿no? Entonces fue un momento muy, muy interesante, era muy movido el asunto, ¿no? Qué bárbaro, ibas de un lado para el otro. Sí. Y pues ahí sosteniendo las dos oficinas, ¿no? Y eso también hizo que ganara experiencia. Esta otra socia tenía un poco más de tiempo como agente de seguros, ella ya era agente. Bueno, posteriormente ya en este proceso, pues ya obtuvimos toda nuestra cédula, ya todos ya estábamos derechos, por decirlo así. Inclusive, pues ya vendíamos algo más que también taxis, ya algunas personas entraron en cuestiones de camiones, de servicios, etcétera, ¿no? Entonces ya cada quien tenía su propia cartera de clientes. Y con esta socia que tenía más experiencia que yo, más tiempo, pues también empecé a ver otras opciones dentro de otras aseguradoras y eso pues te da confianza, ¿no? De saber que pues tienes los conocimientos para poder pues promover y crecer en tu negocio, ¿no? Y luego captamos mucha gente de ahí de Jalapa 2000 y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente, la socia tuvo algunos problemas por ahí, cuestiones principalmente de dinero, de fondeo, que no te hace posible. Siempre las sociedades son un poco complicadas porque si no se hablan las cosas desde un principio, siempre las cuestiones de la aportación para mantener el negocio, el local, la renta, los servicios, etcétera, etcétera, pues se va como deteriorando un poco el entusiasmo, ¿no? Y entonces con mi socia terminamos cerrando después de 8 meses, ¿no? Desafortunadamente, porque era una oficina mucho mejor puesta que la que teníamos aquí originalmente con los otros compañeros que manteníamos. Entonces yo dije, bueno, pues no tiene mucho sentido estar esforzándose. Y entonces lo que hice, me concentré, me volví a regresar bueno, nunca lo dejé, pero ya me concentré también en una sola, ¿no? Posteriormente, intereses adicionales a los seguros con los otros dos compañeros que tenía, los otros dos socios, hicieron que una rotación. Invitábamos siempre a los compañeros de la promotoría a que si querían practicar o si querían, les mostramos nuestra oficina para que fueran a trabajar. Y bueno, intereses que después surgen, pues empezó a decir, no, pues yo ya no puedo, o me surgió esto. Pero bueno, todavía lo intentamos otro medio año, de tal manera que 2 años y medio funcionamos con la primera oficina. Y fue muy triste cuando decidimos, porque me dejaron, digamos, un poco solo, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a tratar de reacomodar las cosas, ¿no? De alguna manera yo lo quise crecer, como siempre, un poco optimista a pesar de las cuestiones que no van a veces bien. Dije, bueno, ¿por qué no? A lo mejor partiendo otra vez con otro local, otro lugar, porque nos pidieron el local también. Y entonces, inclusive con el mismo promotor, le propuse un negocio, pero me desalentó un poco su negativa, fíjate, siendo el promotor de los seguros, me desalentó que dijera que no le gustaba asociarse, ¿no? Entonces fue muy interesante ahí, siempre la cuestión, dices, bueno, si él nos formó, si él estaba interesado en En hacer formarnos, esos pues, grupos. exacto. Entonces dije, bueno. O sea, algo pasó, ¿no? Después tuvimos una plática y y bueno, entonces en ese proceso que te estoy platicando de 2 años y medio entre las dos oficinas, fue cuando yo estaba pensando, dije, bueno, pues sí, es que estamos muy como empíricos, por supuesto, y hace falta como un plan de negocios. Y por eso yo me metí al taller de Emprende, un poco para formalizar esto de los seguros dentro de lo que son las exigencias de un emprendimiento formal, ¿no? Que te diera un poco pues no más, no una idea, sino una estructura a tu negocio que te permitiera verlo de una manera distinta, ¿no? No nada más así como de ocurrencia o de empirismo puro, ¿no? Que es sobre la práctica. Y eso, así llegué en ese proceso que te estoy platicando de las oficinas, que fue el que decidí entrar a Emprende, por la invitación de una amiga, entonces amiga, que me hablaba de esto de los negocios, que la veía muy interesada. Y entonces a mí me parece que así llegué a Emprende, así llegué a aprender lo poco o lo mucho que sé de emprendimiento y de los seguros, que en ese sentido, bueno, dije, bueno, me siento muy capaz de poder abrir cualquier oficina. Lo que pasa es que me faltaba como una disciplina, una visión, ¿no? Y por eso fue. Y desafortunadamente cuando pasó eso, dije, bueno, ya se vienen los gastos fuertes, dije, bueno, Y luego, dije, con esta persona, que te digo, con Inés, me dice, bueno, lo que pasa es que ahora muchas cosas las puedes hacer por internet. O sea, la vía esta que realmente me parece, sí conozco, sí manejo las computadoras y todo, pero siempre las redes sociales, siempre pues, les tienen un poco así como de distancia. Creo que es generacional. Sí, nos pasa muy bien. Sin embargo, compré algunos libros y todo eso, y con respecto a las pláticas y lo que hacían otros compañeros, dije, bueno, pues sí, a lo mejor no tiene sentido abrir una oficina nuevamente, sino hacer una propuesta a nivel de internet, de tener una fanpage, de promoverme en redes sociales, etcétera, ¿no? Pero luego te enfrentas a la cosa de que no lo sabes como deberías, ¿no? Uh-huh. Y para eso necesitas también gente que se dedique a eso, o por lo menos que lo maneje bien. Y en ese caso, pues Inés me hizo favor de empezar a trabajar conmigo. De hecho, nos conocimos y le gustó la idea. Y ella ha trabajado con algo de seguros también. Y entonces hubo una relación así de decir, bueno, pues ¿qué te parece si hacemos esto? Ella dijo, pues sabes que tú te encargas de las cosas de cuestiones de la página, yo realmente no sé, soy neófito. Uh-huh. He empezado, pero realmente no, te confieso, yo no puedo ponerme a estudiar así como para hacerlo de excelencia, ¿no? Para eso hay gente que ya lo sabe hacer. Así es. Puedes y entonces ser. Cuando eso pasa, pues dices, mejor delegas esa responsabilidad o esas actividades. Y entonces yo me dedico a la parte técnica de los seguros, a la cuestión del conocimiento de los productos, ¿no? Y asesorarlos a las personas para el manejo de los cotizadores, las condiciones, etcétera. Y entonces hubo un momento en que también por cuestiones laborales, Inés estuvo muy cercana a esto y estaba preparando, hizo una página, hicimos una marca, un logotipo, que ella es la que hace un logotipo que se llama Estratega Seguros. Ya nos presentábamos los dos, una página muy bonita, y luego dices, bueno, ahora que el contenido, ¿no? Que es lo más importante en las redes sociales, ¿no? Y en la página web, o sea, el contenido que hay que hacer, hay que estar actualizando, es un trabajo que aparentemente no es tanto, pero realmente es un trabajo de tiempo completo, o sea, no es de ratitos, es de tiempo completo de estar actualizando, de estar modificando, de estar metiendo nuevos contenidos, de estar metiendo ideas, etcétera, ¿no? Y eso implica, pues, tiempo, ¿no? Así es, entonces, Enrique. Es lo que hace falta. Y es muy pesado. O sea, realmente trabajar en las redes sociales, mucha gente dice, bueno, te sientas en la computadora, pero no. Tienes que hacer mucha edición, tienes que buscar mucha información, tienes que presentársela a los grupos que son, digamos que, no necesarios, sino que son los mejores para tu emprendimiento. Es un problema, no es un problema, realmente es un verdadero trabajo. Enrique, te voy a regresar un poquito para atrás. En cuestión del emprendimiento que tuviste con tu compañera, la que ya tenía la experiencia en el seguro, dices que la cuestión por la que terminó esta oficina fue por los gastos operativos, me imagino, no estaban planificados. Exacto, exacto. Entonces te pasa uno de los errores que a mí también me ocurrió muchísimas veces en los negocios, de que tú vendías mis utilidades y pensabas que la ganancia toda era neta, por así decirlo, y estabas esperando a vender algo para pagar la renta o vender algo para pagar la luz, y así estabas constantemente. Así es. Con el conocimiento que adquiriste en este taller, ¿qué harías diferente en esa oficina hoy día con esta compañía? Bueno, al final de cuentas, en este taller lo que te hacen es hacer un plan ejecutivo, ¿no? Empezar primero por definir tu misión, tu visión, todas esas cosas que te perfilan mucho hasta saber qué es lo que quieres, ¿no? Y en ese sentido, pues, integrar a los costos de operación, si los llamamos así, pues toda una serie de variables que no tomabas en cuenta, como serían los gastos fijos, ¿no? Uh-huh. De infraestructura. Inclusive de mobiliario, todo ese tipo de cosas que no las consideramos porque pues, al final de cuentas fue empirismo y cada quien ponía su mesa, su silla, estas cosas que no lo tomabas en cuenta, ¿no? Pero ya para armar una oficina, inclusive una de las cosas que nos pasó, y eso es muy importante dentro de los planes, es, pues sí, estamos nosotros aquí, pero estamos de 9 a 6 o de 10 a 6, pero nosotros debíamos estar vendiendo, no estar esperando. Entonces pensábamos en contratar un asistente, ¿no? O un auxiliares que estuvieran en la oficina. Y ahí fue donde empezaron aquí un poco los jaloneos, ¿no? De que si se tenía para pagar, si no se tenía que para pagar. Y ese tipo de cosas, pues hay que considerarlas en un plan de negocio, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y nosotros no lo habíamos considerado porque dijimos, entre tres la hacemos, pero sí, pero pues eso, imagínate estar de ese tiempo, pudiste haber conseguido 3, 4 clientes en lugar de estar esperando a que entraran al local, por ejemplo. Así es. Y entonces eso fue lo que muchas veces disparó esas, y luego cuando se vienen los gastos, pues algunas veces nos tocaba, nos repartíamos la renta, a veces se tenía unos, a veces no ponían otros, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Al final de cuentas son los gastos operativos, porque al final de cuentas montar una oficina de negocios no estás preparando nada, todo el producto ya lo tienes, realmente lo que estás vendiendo es el conocimiento y la promoción, ¿no? Entonces, otra de las cosas, por ejemplo, la promoción de tu oficina, ¿no? Los gastos de estar ahí, de a lo mejor un posible ayudante, los gastos de promoción de tu oficina. Nos organizábamos para hacer volantitos y volantear y esas cosas, ¿no? Pero un poco como desorganizados, un poco sin metas fijas, ¿no? Un poco como ocurrencias nuevamente. Entonces, con el taller Emprende me di cuenta de que hay toda una estructura atrás de un emprendimiento. Que no es necesaria, que es en función obviamente lo que vas a vender o lo que vas a producir, pero que detrás hay todo un andamiaje que no tomas en cuenta, ¿no? Que tiene que ver con el lugar, que tiene que ver con los gastos, que tiene que ver con inclusive con tu salario, con lo que esperas ganar. Entonces, ese tipo de cosas, pues no lo contemplas, ¿no? Entonces, yo creo que en parte eso fue, yo lo sentí un poco pues, como un proceso de experiencia que me interesó mucho, ¿no? Que me gustó mucho y a mí me gustan mucho los retos. Entonces, en ese sentido, como buen emprendedor. En lugar de apachurrarme, yo le dije al promotor, ¿sabes qué? Entonces, pues ya no voy a abrir, ¿no? Pues que quédate con el local. Le digo, no, mira, mejor vamos a intentarle por esta vía de la cuestión de redes sociales. Y ya, ¿no? Entonces, estamos en ese... Y te digo una cosa, lo hemos iniciado y estamos en ese proceso. Porque como tú dices, es un proceso que no es de un mes ni de 2 meses, es un proceso continuo, constante. Entonces, cuando hay tiempo, se hace. Cuando no hay tiempo, no se hace. Desafortunadamente, eso es. Entonces, pues así es la historia. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí me contestaste bien. Es que, mira, parte de las entrevistas que yo hago está dirigido a personas que están en la misma situación en la que tú estás o la que tú estuviste en su momento. Y muchas veces este desconocimiento de cosas muy básicas hace que quiebren los negocios o que no lleguen a meta o que se queden a mitad. En el video que mandé ayer, por ejemplo, estaba yo poniendo un tip que es acerca del punto de equilibrio. Entonces, muchos negocios agarran, se ponen a vender y dicen, no, pues estoy vendiendo muy bien, vendo 10, 15 tortas, 10, 15 pasteles, pero los gastos operativos superan en mucho lo que ellos están vendiendo. Entonces, a pesar de que ven que están vendiendo, no venden lo que necesitan para mantener su negocio. Entonces, hay veces negocios que empiezan muy bien, muy llenos, y al mes siguiente ya ves que ya tienen varios huecos, en el tercer mes ya ves que ya no tienen todos los productos, el cuarto mes ya quebraron. Y esto tiene mucho que ver con el desconocimiento de esos pequeños puntos. Entonces, por eso te hago estas preguntas, porque les puede servir muchísimo a la gente, y tú en la experiencia que tuviste es de sociedad. En la sociedad que tuviste con tus otros compañeros, ¿fue el mismo detonador que hizo que se viniera abajo la oficina? Eso es operativo. Yo creo que en general sí, porque bueno, obviamente ya, mira, lo que es curioso es que, y es una nota muy al calce, ¿no? Realmente los que formamos este grupo de 3 socios, éramos los más veteranos en la promotoría, ¿no? Y quizá un poco también los que estábamos buscando un punto común, que era, pues mira, pues generar un ingreso, ¿no? Con cosa que habíamos empezado a trabajar, que nos interesaba, pero pues que teníamos responsabilidades con familia, con hijos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el entusiasmo pues es mucho, la expectativa también que se hace es mucha, ¿no? Pero a la hora de la hora, pues realmente la fortaleza, el espíritu, la voluntad no necesariamente es la misma. Uh-huh. La perseverancia o la importancia que le das a las cosas con las cuales trabajas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues siempre hay diferencias y eso es lo que hace padre una colaboración. Sin embargo, también puede ser que empiece a minar ciertos aspectos que no se habían contemplado tampoco, ¿no? En ese sentido. Sin con mis socios lo sigo viendo y nos seguimos diciendo socios, Pero bueno, poco a poco, sabes que surgió esto y ya no le voy a poder seguir. Entonces, la idea era, pues ahora búscate a ver de la promotoría o quién te reemplaza, ¿no? Para no quedarnos menos y que se generen más gastos. O sea, fue la idea de que entre tres no se sentía tanto El los golpes, golpe, ¿no? en caso. Oye, ¿y de esta experiencia te quedaron ganas de volver a hacer sociedad después de estar viviendo esto? Fíjate que tendría más cuidado. Ya. Yo no la, bueno, te vuelvo a repetir, cuando te dije que le propuse al mismo promotor, pues asociarme con él, porque yo dije, bueno, yo sigo aprendiendo, él tiene ya las bases, ¿no? Y la negativa, te digo, hasta me dolió un poco, ¿no? Pensando que a lo mejor era por falta de capacidad. Y es normal. Cuando me dijo que él prefería no trabajar, no lo entendía, sobre todo porque pues, nos conocíamos, hay amistad de por medio, ¿no? Pero cuando te das cuenta, dices, pues en parte tiene, por alguna razón lo dice. Al final de cuentas, él sabrá sus experiencias y él. Y mira, yo te puedo decir, no le puedo conceder el 100% de razón, pero sí detecté cosas que a lo mejor pudiesen ser definitivas para él, para que él no tome en cuenta ya las sociedades. En mi caso, yo soy muy, a veces, un poco, te digo, con esta persona, esta compañera, agente que abrí la segunda oficina, no la conocía bien, realmente. Pensé que por ella tuviera más experiencia, más tiempo con la cédula, hubiera yo aprendido un poco más, ¿no? Y resulta ser que no fue así. Entonces, yo creo que también depende de muchas cosas. Si me dices, ¿volví a emprender con alguien? Sí, pero bajo ciertas condiciones. Yo creo que habría que conocer muy bien a las personas, plantear los diferentes escenarios y dejar muy claras las condiciones de trabajo en colaboración, ¿no? Eso para mí es muy importante. No lo descarto, por supuesto. No lo descarto. Hay un Tan es ejemplo. así que ahora con nuevos emprendimientos, a lo mejor sí, creo que a veces es necesario, inclusive en algunas condiciones, es necesario asociarte, porque volvemos a repetir, no puedes saber tú todo. Así es. Y tú puedes tener una cierta personalidad, ciertos conocimientos, por tu formación, tu experiencia, trayectoria, ves las cosas de un modo que pueden o no funcionar a un negocio, y la contraparte pudiese ser esa parte complementaria o suplementaria que te permitiera alinear el negocio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí lo haría, sí lo haría. Tan es así y tan es así, tan optimismo, tanto optimismo que me contagian y que me irradian, sí lo haría, sí lo haría, inclusive pensando en no necesariamente si los veis bien o no, sino simplemente por el gusto de hacerlo, pero hacerlo, tratar de hacerlo mejor, ¿no? Más estructurado, más definido, ¿no? Pensar en otros negocios, ¿no? Eres Y un no sé emprendedor. si sea el momento de contarte esto también durante el proceso, esto de los seguros, pues hubo la posibilidad, por razones pasadas, en tiempos pasados. Yo había adquirido un refrigerador y toda una serie de cosas para poner una quesería, o sea, una venta de quesos, que era atendido por la que fue mi esposa. Sin embargo, por razones, entonces, pues ya no se pudo hacer eso y pues yo tenía esa infraestructura. Dije, ¿por qué tenerla guardada? ¿No? Después de ver también lo del taller de emprende, entonces me puse a hacer una especie de Project Aside, ¿no? Un proyecto de ladito, ¿no? Con los quesos, ¿no? Entonces me puse a hacer eso. Dije, precisamente estableciendo lo que era el punto de equilibrio, estas cosas, digamos, cosas que no sabía yo, pero que dije, bueno, pues es una forma de practicar lo que te dicen en clase, ¿no? Entonces me animé a abrir un negocio de quesos, ¿no? Con una persona que me ayudaba. Primero haciendo la limpieza aquí en tu casa y luego. Ella también le gustaba emprender, dije, pues va, ¿no? Yo la ayudo a usted me ayude a mí. Y también también tenía los locales, algunos los estos de seguros, creo que nada más tenía uno, y puse local de quesos, ¿no? Y pues mira, no, la verdad, ahí sí, fue muy interesante porque pues yo de quesos, pues me los sé comer. Pero sabía Somos dos. dónde hay buenos quesos, sabía qué es lo que compra la gente, hacer contactos en los con la gente que distribuye queso en los mercados, en algunos lugares aquí en Jalapa, inclusive ahí fui a Perote, fui a La Joya para buscar proveedores, y pues la armamos, ¿no? Y entonces vendíamos quesos, vendíamos carne frías, pusimos ahí nuestros tendejitos de tostaditas y todo. Entonces, mira, realmente interesante, ¿no? Entonces, entre seguros, quesos y escuela, también me la pasaba todo dar. Vuelto loco, me imagino, pero sí, por divertidísimo. Supuesto, yendo y viniendo, inclusive metimos yogur, o sea, muy, muy padre. Así, a mí dije, bueno, pues va, ¿no? Igual, con que salgan los gastos para pagar a la señora, ¿no? Con y no tengo yo que poner más. Pero otra vez, es esa visión, ¿no? Esa visión otra vez de que caes en la visión de que con que salgan para los gastos, pero pues un emprendimiento no es así. Un emprendimiento es para generar utilidades, y hasta cierto punto si te decides vivir de ello, por supuesto, ¿no? Esa es la idea. Pero entonces entonces dices, bueno, entonces eso pasa. Entonces también, aquí también la cuestión de pagar un local, de que el casero del local había tenido tranzas con otro local de juntos y nos estaban robando la luz. No, te metes en cada cosa, sí, ¿no? Sí. Resulta ser que yo, decía, no, pues, ¿cómo pago tanto de luz? Está bien que esté prendido el refri, pero no es así, ¿no? Resulta ser que tenían conectadas atrás, había una carnicería, tenía la conexión para el otro local. Y dije, ¡qué bárbaro! Entonces ahí hasta eso, ¿no? Pero mira, hasta eso, pues aprendes, ¿no? Entonces en el proceso aprendes. Y pues decidimos quitarlo, ¿no? Después de 8 meses, ¿no? Que duró bastante. Y 2 intentos de robo. Sobrevivir 8 meses, 2 intentos de robo, robo de luz. Sí, sí. Entonces, mira, bueno. Yo sigo pensando que el emprender es algo bueno. Y te voy a contar un poco de cuestiones existenciales. Yo le decía a Inés, porque ella fue la que me invadió de esa energía, de gusto por emprender, esa necesidad de aprender a emprender, si lo dices, ¿no? Que seguimos en ese proceso, por supuesto. Ese proceso no se acaba. Sí, ¿no? Exacto. Porque es un proyecto de vida y es constante y es nuevo y tienes que estar innovándote y todo. Yo le decía a Inés que a mí me sorprendía porque en mi vida, hasta los últimos que te puedo decir, tengo 57 años, a partir de los 50, pasando los 50, los últimos años, fue cuando he buscado hacer esto. En mi vida había pensado que yo fuera a vender algo, a promover algo. Siempre en mi vida fue la cuestión académica. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que le decía a Inés, mi padre, que en paz descanse, él siempre fue vendedor. Fíjate. Vienes de una familia de vendedores. Mi padre, y un excelente vendedor. Y entonces él se dedicaba a la cuestión de la ropa, ¿no? De la ropa de dama, ¿no? Uh-huh. Y de eso, pues, nos formó. Pero en mi vida había yo considerado, te digo la verdad, vender. O sea, ¿qué pensabas al respecto de vender? ¿Mandé? ¿Qué pensabas al respecto de vender? Sí, yo creo que es por ahí. No te podría decir ahorita a ciencia cierta, pero nunca lo pasé como una posibilidad, fíjate, porque siempre yo estaba inclinado a formarme, a la cuestión de la escuela, siempre tener una carrera, un poco la costumbre de tener siempre me gustó la ciencia, ¿no? Una preparación muy importante en varias escuelas técnicas. Cabe decir, huelga decir que bueno, realmente me fue muy bien en mis estudios, mi preparación, pero nunca vislumbré eso, nunca, ¿no? Quizá cuando era pequeño te podría decir que hice algunos intentos, pero meramente como diversión, ¿no? Que tenía 12, 15 años y me acuerdo un par de vacaciones de un par de diciembres donde salió en un periódico local poder vender tarjetas de Navidad, por ejemplo, ¿no? En donde te inscribías, te dan un catálogo, tú lo promovías, ¿no? Y sacabas tu pedido. Pues no sabes qué nervios, ¿no? Sí. En dos temporadas de 2 diciembres lo hice, pero como mera diversión, ¿no? Como mera que empezabas a mostrar los catálogos, sobre todo con los amigos de mis padres, ¿no? Uh-huh. Y pues así como que nunca pensé en vivir de eso, lo hice un poco como pues, para generar una lanita para Navidad o algo así, ¿no? Y, pero nada más, fíjate, es curioso. ¿Qué Entonces, tal? fíjate, hasta ese momento, después de los 50 años, te das cuenta de esto y dices, yo veía a mi padre, pues con todas las vicisitudes que tiene la venta, ¿no? Él como agente de ventas, ¿no? Inclusive cuando le ofrecían gerencias o algo así, pero él era gente de la calle. Dice, no, a mí no me interesa, me gusta andar visitando boutiques, llevando mis muestrarios, ¿no? Y eran las jodas, ¿no? Porque en las vacaciones yo me acuerdo que, va, ¿cómo iba a trabajar, no? Y entonces era cargar muestrarios y el rack en la calle, en el centro, con gente. Unas verdaderas cosas, ¿no? Para que llegaras a la tienda y o no llegaran a la cita o no se interesaran en ver el muestrario. O sea, dices, ¿sabes? A lo mejor tenía una mala idea en ese sentido, ahorita que lo pienso, porque decía, qué poca, ¿no? O sea, dices, eso del esfuerzo no lo valoran y que la gente se le haga con la mano en la cintura decir, pues véngase otro día, ¿no? O déjate que te hagan encargos y tú vas a conseguir lo que te están pidiendo y llegas con el cliente. Ay, ¿qué crees? No, ya lo conseguí. O sabe qué, la verdad se me olvidó. No tengo dinero para pagarlo. La verdad, la empresa y el comercio no es para cualquiera. Se necesita ciertas cualidades. Entre esas es la Sí. paciencia, es la resiliencia. Se Exacto. necesitan muchas cosas. Y te digo una Dice. cosa, fue cuando yo me di cuenta de mi padre, ¿no? Dices, porque además eran las personas, pues más, no sé, o sea, siempre contento, ¿no? Alegre, ¿no? Yo no digo que no le afectaran las cosas, pero nunca lo demostraba, ¿no? Siempre con entusiasmo. Y eso salir de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, ¿no? Con ese ritmo y con esas, dices, híjole, se necesita temple, ¿no? Que a lo mejor yo pensaba que a mí las negativas no me gustan, no me gustan. A nadie le gustan. Y entonces eso me costó, fíjate, eso me ha costado. Y me di cuenta de los valores que tiene mucha gente que emprende. Y esa es una de las cualidades que, por más planes y ejecutivos que hagas, si tú no tienes el carácter y tú no tienes la disciplina o la personalidad de aceptar estas cosas, pues mejor ni te metas, porque realmente es complicado. O sea, realmente te llega a afectar. Yo creo que también es una de las razones por las cuales mucha gente, pues, quiebra o cierra su negocio, Sí, ¿no? por supuesto. Pero es una cuestión como de personalidad también, ¿no? Y yo, no sé, a lo mejor a veces peco un poco de generalista. Yo creo que no toda la gente está hecha para emprender. A lo mejor se puede moldear, a lo mejor se puede educar, pero aún así, yo creo que hay personalidades que nomás no, ¿no? Sí, por Y en supuesto. ese sentido, si no te das cuenta de eso, no puedes modificar tu comportamiento, ¿no? Y eso es importante. Eso es fundamental para una venta, ¿no? El hecho de que te vean o que tú pienses, ay, no sé, o sea, eso es una cosa muy, muy interesante de personalidades que va más allá de la, es cuestión psicológica, ¿no? Yo creo que sí, también tiene mucho que ver la preparación que hayas tenido. Tú, por ejemplo, te enfrentaste a la venta desde joven, por lo de tu papá que lo acompañaste o cuando vendiste. A lo mejor nunca te llevó para realmente que vendieras, pero el hecho de que te haya llevado y te haya tocado las negativas y demás, a lo mejor y no te preparó psicológicamente para ahorita, por ejemplo, estar con los seguros, pero ya sabías de qué se trataba. En mi caso, desde niño, o sea, yo crecí en una familia de comerciantes. Mi abuelo es comerciante, mi padrastro era comerciante, mi mamá es comerciante, mis tíos son comerciantes. Entonces, pues desde niño crecí en esto. Pero fíjate, hay una cosa, mi personalidad en ese entonces no era abierta. A mí me daba mucha pena que me mandaran. Una vez me acuerdo que me mandaron con pañales. Yo tenía como 9 años, yo creo, y me pusieron como 3 bolsas de pañales en una mano y 3 bolsas en otra y me mandaron a una tienda. Obviamente iban atrás de mí, nada más era para que yo le perdiera el miedo. Y yo por dentro iba maldiciendo hasta donde no te imaginas pues a mi padrastro en ese momento. Y peor aún, que llego y me ganan los nervios, se me olvidan los precios, se me olvida que iba y nada más me quedé parado ahí con los pañales en la mano. Y todo esto me fue moldeando y también me tocó muchas negativas. A mí me tocó de que me mandaran por un tubo, me tocó ir a traer mercancía donde invertí mucho dinero y a la mera hora llegaba y me despreciaban. y lo que tú estás diciendo. O sea, sí hay personalidades que se pueden moldear. Como yo toda la vida crecí en esto, ya se me hace natural, pero no era mi personalidad. O sea, nunca hubiera... Yo he escogido por mi cuenta ser emprendedor. Entonces, eso que tú estás diciendo es algo complejo que no todos los emprendedores tienen. Debes de tener algo ahí, ya sea el espíritu, ya sea las ganas, ya sea la intención, ya sea otras cosas. Y si no las reúnes, el emprendimiento te va a fastidiar la vida. Con las negativas, como tú dices, Enrique. Me estabas platicando acerca de la congeladora. Me estabas diciendo de que ahí la tenías. Estabas pensando en hacer algo. Sí, del enfriador, sí. Sí, del enfriador. Entonces dije, bueno, que estoy a perder a emprender algo alternativo. Pero digo, el problema, creo que el error fue decir, bueno, precisamente es el que esté echando a perder a que la use para emprender algo, pues emprendo, pero no necesariamente armado con la función de vivir de eso, ¿no? Ya, sin embargo, pensé después con lo del emprendimiento, dije, pues, ¿por qué no? Pero inclusive yo quería pues ir más allá nuevamente de decir, bueno, o sea, todo el mundo vende queso fresco, queso de hebra, ¿por qué no pensar en quesos gourmet, una cosa así, ¿no? Más sofisticadona, ¿no? Que tengas un sector de clientes, que ya después lo pensé, ¿no? Pues ahí para la zona donde estaba la quesería, pues no, ahí por la, aquí por la, ¿cómo se llama? Por el campo de tiro, pues no creo que hubiera de ser. Pero no por menospreciar a la gente, sino simplemente no iba a haber. Pero ya después dije, bueno, pues es que no es un mal negocio, la única cosa es que necesitas, pues, tener otras opciones, ¿no? Y fíjate que es unas cosas que todavía traemos en la mente, ¿no? O sea, fíjate, decir, bueno, no necesariamente tienes que abrir un local, o sea, pues, tengo la enfriadora, la tengo aquí en tu casa, ¿no? Entonces dices, bueno, pues igual tener quesos y promoverlos a nivel de redes sociales también, ¿no? En un sector, en ese sentido, que se puede hacer, ¿no? Entonces, mira, al final de cuentas, el que se cierra un negocio no pasa nada, al contrario, que aprendes de él y dices, pues a lo mejor me equivoqué en esto, mejor, pero tienes la idea, tienes la infraestructura, tienes las ganas y dices, en algún momento vas a hacer uso de eso y a lo mejor con una mejor idea, o sea, se esperaría que fuera una mejor idea, más estructurada. Y pues andamos ahí pensando que en algún momento que se preste el tiempo, ¿no? Ese es el punto. Creo que ahora la variable de la cual dependen negocios y todo es el tiempo. El tiempo es una variable que desafortunadamente siempre, ideas hay muchas, desafortunadamente no todas las pones en práctica y todas las dejas al tiempo. Y esas son las cosas que también con emprendimientos se debe de tomar en cuenta. El hecho de tener una idea, pero la idea no te hace el negocio. Así es. La idea es que sirve de base para empezar un proceso en el cual a lo mejor te vas a dudar si era buena idea. Fíjate que cuando piensas demasiado en los negocios, y eso me ha pasado muchas veces, cuando lo estás planificando y estás calculando y estás haciendo números y haces cuentas y lo tienes en un Excel y lo pasas a un Word y después agarras y estás cotizando y después le empiezas a pensar ese negocio que hubiera sido muy bueno en ese momento en que lo estabas pensando, ya lo quieres iniciar en 2 años cuando eso ya pasó, ya no funcionó, pero también está el otro lado, muy buen negocio y te avientas como el Borras y luego vienen los trancazos. Entonces hay que encontrar un equilibrio intermedio entre la planificación del negocio, el cálculo y hacer unas pequeñas pruebas que se le llaman el PMV, Producto Mínimo Viable. O sea, agarras ya sea una idea digital o ya sea vender quesos, por ejemplo, compras 2 kilos y los pones en redes sociales y si jala, pues ahí te empiezas de bolón y ya de ahí planificas alrededor de la idea que ya funcionó. Exacto. Pero muchas veces hacemos lo contrario, compramos toda la maquinaria, compramos todos los productos y ya después probamos a ver si nuestra idea funciona. Enrique. Sí. Perdón. Fíjate que comentando eso, tú tienes toda la razón ahí. Creo que en la filosofía hay una cosa del punto medio, ¿no? En la filosofía oriental, ¿no? En la filosofía griega también hay una de moderación. Y esa es la historia, ¿eh? La historia para todo no son los extremos, es precisamente el punto medio, ¿no? El punto medio de... El problema es de que muchas veces no sabemos identificarlo. Esa es la cuestión. Y tú das en el clavo. Me parece que es muy importante, porque si no se te apaga la pasión o se te apaga la motivación. pero pues tampoco va, y luego te quedas con la idea de que pues ni siquiera lo intentaste. Entonces están Así. los dos extremos. No, y fíjate que pasa otra cosa. Cuando tú te vas hasta donde yo te digo de que, y planificas y haces y esto, cuando te lanzas, nada de lo que te dedicas a aprender es lo que es en realidad. Porque el mercado se mueve, porque las personas cambian de ideas, porque no es lo que tú piensas que las otras personas van a pensar. Entonces te das cuenta y dices, qué desperdicio de tiempo. Me pasé un año, 2 años planificando, cuando esto lo pude haber hecho de inmediato. Y todo lo que pensé no es. Y eso me ha pasado varias veces. O sea, Total. he tenido muchos negocios donde pienso, esto va a ser muy bueno, va a funcionar. Que en mi caso me pasa lo contrario. Tengo una idea y antes, ahorita ya lo pienso más, pero agarraba, pensaba, compraba y me iba a vender. Y muchas veces me llevé muchos fiascos. Y otras veces, cuando lo pensé demasiado, cuando lo pensé y yo decía, la gente va a reaccionar de tal o cual manera, no, no pasa así. La gente tiene sus ideas y el negocio es como un ente vivo. Entonces, como tú dices, debes de aprender en qué momento lo agarras, en qué momento lo sueltas, pero eso se necesita mucho esfuerzo y como tú dices, muchos negocios que quiebran son los negocios que más lecciones te dan. Porque cuando te va bien, te puede ir bien un tiempo y de pronto todo se apaga y ya no sabes qué pasó, pero cuando ya has tenido una experiencia y otra y otra y otra, ahorita tú me lo estás diciendo en cuestión de la oficina de seguros, difícilmente vas a poner otra vez una oficina sin haber planificado antes, sin haber pensado bien quiénes van a ser tus socios y quién es tu cliente ideal y cómo te vas a dirigir y demás. Difícilmente, no sé, a lo mejor y si te avientas, pero tuviste que haber pasado por las dos primeras experiencias para ahorita saber cómo lo quieres hacer. Exacto, Creo que exacto. la quiebra es una experiencia que nos ayuda a tener más enfoque y más visión de lo que realmente tenemos que hacer o que queremos hacer. Si no nos pasa, nos podemos pasar toda la vida sin enterarnos. Sí. Enrique, parte de también por qué quería platicar contigo es, ¿qué te llamó la atención del mundo de los seguros y cómo puedes ayudar a los emprendedores con esto que tú les entregas? Mira, eso me llamó me llamó la atención de de los seguros por dos razones. Una que tiene que ver con el momento histórico, un momento vivencial de parte de tu vida, ¿no? Que tuvo que ver con, vuelvo a repetir, yo siempre me dediqué a la cuestión de la academia, la formación, etcétera. Y yo tenía construí una carrera académica. Pues yo diría que sólida, ¿no? La que creía mucho, o creo mucho, pues. Pero que desafortunadamente no fructificó por cuestiones que no alcanzas a comprender, ¿no? Yo trabajaba antes en el Instituto de Ecología, yo era investigador en el Instituto de Ecología. Nicole. Y además de tener clases parciales en la UV, siempre las he tenido. Sin embargo, las políticas de manejo de las instituciones cambian, ¿no? Y eso te hace pensar si realmente lo que estás haciendo te gusta o no te gusta o te llena, o si lo que te piden o lo que te exigen realmente es por convicción o porque simplemente te lo están pidiendo, ¿no? O sea, como en todo, ¿no? Y bueno, desafortunadamente, por no entrar mucho en detalles, pues ya no hubo. Me cortaron laboralmente del Instituto de Ecología, ¿no? A finales del 2014, precisamente en diciembre de 2014. Y sin embargo, en ese proceso puedo decir que no es que lo haya anhelado, sino simplemente yo lo esperaba, pero también no hice lo necesario para no hacer, para que no lo hicieran, porque estaba un poco decepcionado. De la gestión de la ciencia, de cómo se están manejando las cosas en la actualidad, ¿no? Ya no sentía esa pasión, o era un poco más por obligación de cumplir con obligaciones que, por supuesto, contribuyen a la ciencia, pero que no necesariamente resuelven problemas, ¿no? Y entonces, ya cuando empieza a ver eso, pues dos veces, y pues pasan, las cosas pasan. No quiero hablar de justicia o de injusticia, simplemente pasan las cosas. Y nunca me imaginé que me fuera a pasar a mí. en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo me formé. No, eso no es duda, ¿no? Y entonces, pues me cortan de esa fuente de ingresos, que es la principal. Y dije, bueno, no pasa nada. En ese sentido, dije, no pasa nada, porque te digo, no es que estuviera convencido, sino simplemente dije, pues no es lo único que yo creo puedo hacer. Sin embargo, esa crisis de que estar todo el tiempo y no te habías puesto a pensar qué otras cosas puedes hacer. Que es muy saludable al final de cuentas, ¿no? A mí me parece que llegó el momento más oportuno de mi vida, porque me ha abierto las puertas para ver otras cosas que no había considerado, ¿no? Y que además me han gustado, ¿no? Que te digo, me gustan los retos, y esto del emprender es un reto. Es una carrera, como tú dices, eso de que no tiene una receta, y eso a mí me gusta, ¿no? Eso a mí me gusta, y bueno, eso por un lado, esas fueron las cuestiones circunstanciales, ¿no? Sin embargo, bueno, siempre hay la cuestión familiar, tenía que pagar gastos y sigo pagando gastos de pensión y esas cosas, ¿no? Y entonces estas aventuras con los seguros, dije, bueno, no ayudaron mucho en eso, porque pero me divertí mucho, ¿no? Pero, y después dije, yo conocí a estas personas de los seguros porque yo era su cliente, okay, con cuestiones de seguros médicos mayores, cosas así. Y con la persona que promovía los seguros, de hecho todavía, una vez que también salí en el instituto, todavía seguí en el grupo de colectivo de seguros médicos del instituto, porque 2 o 3 años antes yo estaba encargado en el instituto de las cuestiones estas de los trabajadores y de los seguros. Y entonces yo conocía muy bien a Rosario, una muy buena amiga. Y hicimos amistad, y entonces alguna vez me ofreció inclusive, antes de que me corrieran, un respiro como de pensión, de un seguro que se llama como de generar recursos para tener una especie de pensión, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, apliqué, pero me pusieron condicionamientos por un cierto estado de salud que tuve en años anteriores, y no me gustó eso. Dije, no, bueno, no está bien diagnosticado, y no lo tomé. Sin embargo, la relación se mantuvo por mantener los seguros. Y entonces, pues ya estando así como un poco, pues con tiempo, por decirlo así, pues dije, platiqué con ella y le dije, oye, ¿qué onda con lo del seguro? Siempre me llamaba la atención. Dije, ¿ah, te interesa? Le dije, pues me gustaría conocer, ¿no? Entonces ya me presentó a su esposo, que es el promotor, Martín Lagunes, don Martín Lagunes. Nos hemos hecho de amistad. Platiqué con él y yo le planteé, mire, pasó esto, ¿por qué quieres a los seguros, etcétera, ¿no? Entonces le dije, mira, me parece que es momento de aprender otras cosas, ¿no? De aprender otras cosas, y a mí me gustaría ver, yo veo que ustedes se la pasan muy bien. Esta persona tiene 2, 3 oficinas por ahí, ¿no? Tiene como 5 oficinas, ¿no? En Montemagno, aquí en Museo, tiene otros. Entonces dije, pues no le ha ido tan mal, ¿no? Esta es una persona muy, muy dedicada a los negocios desde mucho tiempo, y ya tiene una cartera bastante buena. Entonces, esa es la historia. Entonces, platiqué con él, pero yo siempre he sido, mira, a lo mejor peco de sincero, a veces no caigo muy bien, porque dijo, mira, a mí me gustaría esto, no para convertirme en el vendedor estrella, ni a lo mejor vivir de lo seguro. Yo soy muy objetivo en eso. Quiero aprender, quiero saber, yo sé que se puede obtener. Pero yo lo que quiero es, mira, tengo tanta edad, a mí me gustaría que a la edad en que yo me jubile del Seguro Social, de mi Afore y eso, yo tenga el conocimiento y pueda armar una, así como tú, una promotoría, ¿no? O sea, esa sería mi visión, fue mi visión, y se lo dije. Así que para eso quiero aprender. Okay. Me dijo, va, pues órale, ¿no? Entonces ya empecé primero era clases con él así personales, nos quedamos de ver en su oficina, llegaba y me explicaba, me sacaba las condiciones generales de, muy cuate, de veras, muy, muy, muy abierto en ese sentido, y se agradece siempre eso, ¿no? Que llegaba y me explicaba las condiciones generales, me explicaba los fundamentos del seguro, etcétera. Sin embargo, después surgió a fin de ese año, del 2015, la posibilidad de, a él también lo buscan por ser un promotor importante de seguros en Jalapa, pues diferentes aseguradoras para. Y entonces organizaron un curso para formar agentes de seguros por parte de una aseguradora, que se llama HDI, uh-huh, Seguros de Autos. porque él al principio me dice, mira, yo te formo con mucho gusto, me presentó a algunos de sus colegas, ya es gente, promotores de seguros muy bien consolidados en Jalapa, ¿no? Con oficinas y una cartera impresionante. Dije, a mí me gustaría mucho algo más, no nada más autos, sino siempre pensando en productos, pues que seguros de vida. Entonces me presentó a sus colegas y según él era el que me iba a capacitar. Pero yo no sé qué pasó, que al final de cuentas dice, no, pues yo ya no se hizo eso, pero vamos a ver con lo de HDI. Y cuando se hizo esto de HDI fue aquí en el hotel, ¿no? aquí cerca. Así empezó. Y ahorita que ya estás trabajando y que te has ido metiendo más, aparte de los seguros para carros, ya tienes seguros de vida y demás, para un comerciante, por ejemplo, que tiene un negocio en una esquina o que sale a vender en su carro, ¿cómo le puede beneficiar un seguro? Sí, te decía que una persona que quiere salir a vender, ¿se puede asegurar? Sí. Pero no se puede asegurar como negocio, porque eso implica, bueno, ahorita hablamos del seguro de los negocios. Cuando tú estás hablando de un negocio que es como ambulante, yo creo que lo primero que tienes que proteger es la infraestructura que tú tienes, ¿no? Pero también tienes que proteger tu integridad física. Entonces ahí tienes que por lo menos tener un seguro para tu vehículo en el que te mueves, ¿no? Sea de carga o sea particular o de transporte, ¿no? Y pues un seguro que te permita a ti pues mantener un ¿cómo se llama? Pues más, no me gusta hablar así, eso, más que de vida, un seguro que proteja tu patrimonio y en caso de que tú faltaras, si alguien depende de ti, pues que no se quedaran desamparados. Desafortunadamente, para un seguro de negocio, necesitas tener un local. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú tienes un local, el seguro lo que hace es proteger tanto la cuestión de infraestructura contra daños materiales como daños económicos. Pero además, la integridad de las personas que trabajan ahí o de las que puedan resultar afectadas estando en tu negocio, que sean terceros. Además, te pueden proteger contra robos de mercancías, ¿no? Te pueden proteger contra descompostura de maquinaria, si es que tienes. Principalmente los seguros de negocios lo que hacen es proteger contra incendio, contra explosión y algunas cuestiones como inundaciones, este tipo de eventos, ¿no? Pero también te protegen con respecto a lo que es tu maquinaria o tus equipos, el funcionamiento de ellos. Inclusive si hay algunas aseguradas que si es por se descompone por mal funcionamiento, no le hace, o sea, por una falta de pericia que le llaman. La cosa es que en esos negocios te pueden proteger el tiempo que haya un siniestro, el que no estés produciendo por alguna razón. Existen algunas coberturas que hacen es como darte una renta durante un tiempo definido, de 6 meses a un año, que te permiten pues, sobrevivir para pagar salarios, ¿no? Para que no tengas que cerrar. Entonces, yo lo que creo es que si la pregunta es para alguien que vende, pero necesita, por ejemplo, un lugar donde tener una bodega, donde tener mercancía, donde tener ese tipo de cosas, lo que se va a proteger es ese lugar, la mercancía, los equipos, tanto electrónicos como de refrigeración o la maquinaria que utilices. Si tú tienes vehículos repartidores, se protege la mercancía que va en esos vehículos, ¿no? Y cierta protección a los carros. Para los carros, pues es mejor tomar un seguro para vehículo. Y en caso de que se agote la suma asegurada por algún siniestro, se puede tomar del seguro que tiene la empresa. Entonces, son complementarios. No es una cosa o la otra, sino más bien el vehículo asegurar por robo, por pérdida de daños materiales, etcétera, o con un seguro de carro. Pero si ese seguro lo utilizas para tu negocio, la mercancía y lo que le puede pasar se puede proteger a través del seguro de negocio. Fíjate que entonces, ahorita le acabo. Ajá. Sí, no, me refiero a que es tan amplio el esquema, pero Va a depender mucho de las características de los negocios. Vuelvo a insistir, si es una cosa particular de que tú estés saliendo, hay una cosa en seguros que se llama que tú incrementas el riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues los seguros son negocio, como siempre, como todo. Son Por negocio. supuesto. Entonces, cuando existe mucho riesgo, una de dos, o no te aseguran, o las primas que pagas son muy altas, porque estás incrementando el riesgo. Entonces, en el caso de la gente que sale a vender, o que es un poco más complicado, pero si estás amparado a través de un seguro, de un negocio, inclusive hasta el robo, el asalto, aunque estés en la calle, se te cubre. ¿Sí me explico? O sea, no es que sea particular, individual, sino estés perteneciendo a un negocio que está establecido. Ok, eso te lo estoy preguntando por dos motivos. Uno, tengo un amigo que tiene una empresa de distribución que le acaban de robar un camión completo. El camión estaba asegurado, el chofer estaba asegurado por medio del seguro del camión, pero la mercancía no. Y fue una cantidad, pues, onerosa. A lo mejor no lo quiebra, pero sí fue muy duro. Entonces, aquí en este caso valdría mucho la pena que asegurara, digamos, que toda su bodega, su negocio completo, y este le haría un extensivo a su vehículo, la mercancía que estuviera. A la carga, al manejo de carga y al robo de carga. Sea en el local o sea en el vehículo de transporte, siempre y cuando esté registrado hacia a la empresa, sí, claro. Y en este caso, si están asegurando su empresa, y en esta empresa obviamente tienen que hacer estos traslados de mercancía, no va a subir la póliza por el riesgo que lleva a los traslados, o sea, sería un costo fijo, por así decirlo. Sí, es que se asume, por ejemplo, en las coberturas. Mira, en los seguros, como muchas cosas, hay coberturas básicas, coberturas que son, digamos, pues fijas, ¿no? Hay coberturas intermedias donde hay algunas coberturas adicionales y hay coberturas amplias, o sea, cuando empiezas tú a querer asegurar otros aspectos. Todos los seguros se hacen como a tu medida, ¿no? Y ahí es donde las diferentes aseguradoras tienen la competencia, ¿no? Nos aseguran más unas cosas que las otras, etcétera. Y eso es lo padre, porque al final de cuentas se te diseña un seguro a las medidas de tu negocio particular, inclusive de tu giro, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa va a ser para un almacén y distribución de mercancías, y otra cosa un seguro para restaurantes, por ejemplo, ¿no? Porque restaurantes, por ejemplo, te pueden asegurar hasta los alimentos que están refrigerados, en caso de que por alguna razón se echen a perder, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, depende del giro del negocio, digamos, son las coberturas adicionales que tú vas agregando en función, pues, de tus necesidades, de tus requerimientos. Pero mira, un poco así como para poner el contexto. La cuestión básica de un seguro de negocio tiene que ver con el edificio donde se encuentre. Edificios se llaman a la construcción de mampostería, de material donde se encuentre. Y sus contenidos, sean estas mercancías, sea maquinaria o sea equipo, ¿no? Y la protección básica principal es contra explosión o incendio. La cuestión de cuestiones hidrometeorológicas, de inundaciones, eso es una cobertura adicional. Pero se puede hacer. Y entonces, partes de ahí. Entonces, dependiendo de tu giro, esa es la cuestión básica. Y después vienen protecciones con coberturas como, por ejemplo, responsabilidad civil, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad civil? Pues que la responsabilidad que tienen tanto los trabajadores donde están en el lugar, siempre y cuando estén contratados por la empresa, ¿no? Como también responsabilidad civil a terceros, de gente, clientes o algo así, que pase algo en el negocio, se les cubre también. Te vuelvo a repetir, hay diferentes tipos de maquinaria, por supuesto, de equipo. El equipo electrónico siempre se maneja aparte, tanto el fijo como el portátil. Y eso varía en las aseguradoras, desde básico hasta intermedio o coberturas adicionales. Pero se te diseña a lo que tú quieres, o sea, a cómo está tu negocio, ¿no? Entonces, muchos negocios están diseñados, por ejemplo, son muy buenos para gasolinerías, pero hay negocios que no se pueden asegurar o que tienen las primas muy altas, por ejemplo, donde tienen alto riesgo, por ejemplo, madererías, ¿no? Por ejemplo, donde el riesgo de conflagración es muy alto. Sin embargo, hay asegurados que lo hacen, no todas. Entonces depende también del giro, de los intereses, del tipo de producto que transportes o que produzcas inclusive, ¿no? Y entonces es el diseño, yo te podría hablar así en términos generales, pero ya cada negocio, cada giro de negocio tiene sus particulares, inclusive hasta los anuncios los puedes asegurar. Puedes asegurar. Siempre y cuando estén dentro del predio que comprende tu local o tu bodega, ¿no? Sí. Hey, Enrique, ahorita me estás comentando acerca de que estos seguros que son amplios incluso te puede cubrir varios meses sueldos de empleados e incluso tus gastos fijos, etcétera. Mientras remodela, ¿no? Mientras reconstruyes tu negocio. Existe también, perdón, antes, ahorita ajá, que lo mencionas, existe también una cobertura en donde te cubren los gastos de remoción de escombros, ¿no? Cuando hay algún siniestro, te los cubren. Uh-huh. Y bueno, mientras se hace la remodelación, la reparación, la restauración de tu local, ¿no? Eso también está cubierto. Entonces, sí, y en efecto, las pérdidas que tú dices mientras están, se te pueden cubrir, ¿no? Inclusive hasta hay algunas seguras donde te pueden rentar un local parecido para que sigas trabajando mientras puedas, pues restaurar el que tenías, ¿no? Siempre y cuando sea más o menos las mismas condiciones y el mismo monto, más o menos parecido, ¿no? Para que no te quedes descubierto, ¿no? Y puedas seguir operando para generar lo que perdiste durante un tiempo, ¿no? Esto viene otra pregunta. ¿Hay algún seguro en contra de quiebras, por así decirlo? No en contra, que cubran quiebras. Bueno, a mí me gustaría saber eso, el concepto de quiebras, ¿en qué sentido? ¿De qué decir, bueno, ya quiebro y me dan un dinero para poder pagar lo que debo? Por así decirlo, en algún momento dado. O sea, tienes un negocio que está funcionando muy bien y tus números son estables, que empiezas a asegurar, digamos, que apostando a futuro, que algo llegue a suceder en tu familia, no sé, algún momento dado donde te desfalques, no puedas liquidar empleados, no puedas liquidar esto. ¿Hay algún seguro que pueda cubrir esta parte? Vamos, haciendo un diagnóstico de este tipo. O sea, tu negocio va bien, pero puede suceder algo que de pronto te tumbe el piso. Sí, a lo mejor así como seguro de quiebras, no. No en ese sentido. Yo lo que creo es que, más bien no lo que creo, lo que hay es esa posibilidad de seguir pagando precisamente para evitar la quiebra. O sea, ¿cómo te dije? No es que se llegue al punto de quiebra, ¿no? O sea, siempre lo seguro es por razones de un siniestro. Si el siniestro, pues si la quiebra es debida a cuestiones de malos manejos administrativos, pues por supuesto que eso no. Uh-huh. Tiene que ser ocasionado por un siniestro que esté cubierto por el seguro. Y si este te obliga a tener gastos que te hagan precisamente ya no tener dinero para reponerte, o reponer tu proceso, te da tiempo con ese tipo de rentas para pagar durante un tiempo para ver si te repones. Pero siempre y cuando sea ocasionado por un siniestro que esté cubierto dentro de la póliza. Si es debido a una cuestión de mala administración, malos manejos o algo así, no. No, okay. No lo hay. Otra pregunta más. ¿Son deducibles de impuestos? Los seguros sí son deducibles de impuestos. Sí, los seguros son deducibles de impuestos. De hecho, sí, es importante que tú dentro de tus gastos de la empresa, pues metas tus gastos de seguros. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, tú sabes cómo se está poniendo la reglamentación de muchos de ciertos giros. Y entonces tienen que de alguna manera, pues no sé si inducir o promover, es que no se puede decir que promuevan, promover la necesidad de un seguro, porque es como favorecer a las aseguradoras, ¿no? Uh-huh. Pero sí se necesita tener una reglamentación donde te exijan un mínimo de reglamentos que debas de cumplir, más que para proteger al negocio, para proteger a los clientes y a los acreedores quizá, o inclusive a los daños que se puedan causar al cliente, ¿no? Por cuestiones del negocio. Sí, y en ese sentido pues, son premiados con reconocimiento desde el punto de vista fiscal. Perfecto, o sea que es un beneficio. Digamos, es un poco el trade-off, ¿no? ¿El qué, perdón? Digo, el intercambio, el trade-off, el dar, o sea, el exijo, pero doy facilidades, ¿no? O sea, esa posibilidad, ¿para qué? Pues para estimular un poco a que tanto los dueños de los negocios como, por un lado, obligarlos a pagar impuestos, ¿no? Pero hacerlos deducibles y, por otro lado, proteger al público, ¿no? O al consumidor. Entonces, es así un juego ahí raro. Eso pasa mucho en los productos financieros, ¿no? Ahora con tantas cosas, hay unos productos que están manejando muy bien esto de los beneficios fiscales que bueno, se van a dar cuenta y van a empezar a grabarlos, ¿no? Como es el caso de las herencias. ¡Qué bárbaro! Sí. Bueno, no sé si contesté a tu pregunta, pero sí, la quiebra como tal, yo creo que depende mucho de las razones, ¿no? O sea, va a depender mucho de primero tiene que estar siniestrado, ese siniestro debe ser ocurrido por las razones que establece la póliza, que vuelvo a repetir, son por cuestiones de explosión, daños, por ejemplo, si hay una pérdida total de tu empresa por incendio, pues se te paga la suma asegurada que tú hayas contratado, ¿no? Entonces, pero por cuestiones administrativas, no. No sé si esa es la respuesta concreta. Sí. Un seguro de negocios protege el robo y el asalto tanto en el lugar donde esté como en el proceso de transporte. E inclusive hay algunas coberturas donde inclusive hasta el robo de celular, de computadoras y eso. O si vas al banco también y te asaltan. Entonces también, ¿no? Todo eso está cubierto en un seguro de negocios. Pero desafortunadamente a veces es, pues que la gente, bueno, también la gente mala lo sabe, ¿no? O sea, no, que la gente no está necesariamente protegida, ¿no? Y por otro lado, pues uno también se quiere ahorrar también algo que después, por no tenerlos, resulta ser que está peor el asunto, ¿no? Y lo de menos es la cuestión material. Cuando hay vidas de por medio, ese es también lo triste, de que si alguien toda su vida se ha dedicado a eso y por cualquier razón falta, imagínense el impacto que tiene, no nada más para quiebra del negocio, sino para el futuro de la familia o de la gente cercana. Y desafortunadamente en eso no pensamos, ¿no? Y siempre es bueno tomarlo en cuenta dentro de tus planes de negocio, ¿no? Aunque no lo quieras ver así. Precisamente. Y eso también es otra de las preguntas que te quiero hacer, ya que estamos tocando el tema. Porque mira, cuando estás en un negocio que apenas está empezando o tienes un comercio que apenas te da para ir cubriendo los gastos mínimos, lo básico, no se te ocurre estar pensando en hacer una inversión en un seguro, porque es una inversión, no es un gasto. Porque dices, si apenas puedo estar cubriendo esto, ¿cómo puedo hacerlo? Los seguros se pueden comprar, por ejemplo, en meses, hay facilidades, se puede pagar con tarjeta. Sí, por supuesto. La mayor parte de las aseguradoras en sus productos tienen precisamente esas posibilidades. Primero, pagos en parcialidades. Yo creo que lo recomiendo, aunque hay algunos casos que hay mensual, trimestral, semestral, ¿no? Y anual, ¿no? También además de eso hay, sin embargo, con estos pagos parciales, pues hay cargos de un cierto porcentaje, ¿no? Desde un 2-3% hasta un 7% cuando es mensual, ¿no? Así casi como por regla, ¿no? Y además de eso, pues se manejan muchas tarjetas de crédito, precisamente con meses sin intereses. Cuando puede ser que sea pago anual, tú pagas todo con tarjeta, pero los pagos parciales como si fuera mensual, pero se divide en 12. O si son meses sin intereses, tarjetas de crédito. Sí, hay esas facilidades. Hay algo que yo siempre he notado con todas las personas. Cuando tú le vendes un seguro, le estás vendiendo, se puede decir, con un intangible. O sea, no están viendo lo que están comprando, solamente saben que tienen ahí un papel y que en algún momento dado, y esperan jamás acordarse de él. Porque cuando te acuerdas de tu seguro es porque ya chocaste, porque ya tuviste un problema. Y yo he visto mucha gente que se da de topes en la cabeza cuando chocan y dicen, no tengo seguro y ahora qué voy a hacer y a quién le pido dinero prestado y demás. Pero esto es muy, no sé si sea de México completo, o sea, todo México, o si es nada más en Veracruz, pero pasa muy seguido. ¿Cómo le podrías hacer notar lo tangible del beneficio de un seguro a alguien que piensa de esta manera? Sí, bueno, esa es una pregunta en la que siempre vemos de qué manera decírselo al cliente o a la persona que está interesada en los seguros. Primero decirle que es una inversión en un sentido de que preguntarle cuánto te ha costado obtener esto, cuánto te ha costado obtener lo otro, ¿no? O sea, cuál es en términos, no nada más económicos, sino en tiempo, en dedicación, en tener muchas veces el tener un patrimonio o generar un patrimonio. Te ha costado cosas que a lo mejor tú mismo no sabes valorar en tiempo, ¿no? Y eso es lo que tú tienes, es un resultado de ese esfuerzo, de ese proceso, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto vale para ti el que lo pierdas o el que no lo tengas? La pregunta es, ¿cuánto te cuesta? ¿Tú crees que una inversión así no lo vale? Por ¿Me supuesto que lo parece? vale. Enrique, te voy a hacer una última pregunta porque quiero ser respetuoso de tu tiempo. Ya nos llevamos más del tiempo que habíamos planificado. Enrique, si tuvieras una máquina de tiempo y pudieras viajar al pasado, al momento más oscuro de tu vida, y pudieras darte un consejo, ¿cuál sería? Pues yo lo que creo es que sería esto de los negocios, la lo hubiera empezado antes, fíjate. Creo. Dirías, Enrique, entonces que no has pasado momentos oscuros, sino de que son momentos de cambio, nada más. Pues digamos de oscuros, así. No, yo creo que. Mira, a lo mejor no puse bien, no he hecho bien la pregunta o no me la logré explicar. Cuando yo pasé por la quiebra, es que he pasado por muchos momentos donde he tenido negocios y se han ido para abajo, pero pues nunca los había yo sentido como una quiebra, sino que tenía sus por qué sucedió. Ya sea descuido, ya sea falta de administración, ya sea por mucha merma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese negocio en el que tuve mucho éxito, gracias a Dios, llegué a ventas muy grandes que jamás había yo alcanzado. Y cuando todo se empezó a venir abajo y empecé a ver la caída, o sea, el derrumbe de esta empresa, duré 2 años o sea, 2 años cayéndome de poquito en poquito, pero en esas caídas siempre fue una lucha constante de mañana a noche, de lunes a domingo, todo el tiempo, por tratar de levantarle. Y cuando ya todo se derrumbó, se te queda la vista del desastre. No hay fuego, no hay un terremoto, pero sabes todo lo que se cayó, sabes económicamente en qué posición te dejó. Sabes que tienes deudas, sabes que reputación, etcétera, todo se vino abajo. Y en esos momentos, cuando todo se viene abajo, cuando todo se acaba, te deja en un momento mental muy doloroso, muy de ya todo se acabó. Cuando te hago esta pregunta del momento más oscuro, esta es mi reflexión que yo hago al hacer la pregunta, esos momentos difíciles de cambio, sobre todo. ¿Qué es lo que te dirías en un momento de cambio? Por ejemplo, la salida del INECOL. Sí. Pues mira, yo te había dicho, pues lamenté el hecho que no se me haya tomado en cuenta o que no se me haya defendido los intereses con las personas que supuestamente trabajabas, ¿no? Sin embargo, yo te podría decir que hasta cierto tipo de alivio de un proceso de estrés, de tensión, que no quería. Quizá más bien es una cuestión meramente de ego, me parece. Como el haber perdido algo que mucha gente busca como con anhelo, y que yo lo fuera perdiendo, es un estatus un tanto ridículo, ¿no? Pero es una cuestión de ego, de haber perdido eso. Que en el fondo, a lo mejor, de repente, cierto grado de frustración, pero no lo siento así. Yo lo que dije es. Pues yo es que estás aquí y tienes la capacidad de hacer otras cosas, ¿no? Me siento con la capacidad intelectual y habilidades para aprender otras formas de vida, de sostenerme, ¿no? Y eso otra vez es como un reto, otra vez. Sentirme derrotado y de que, chin, se me derrumbó el mundo. No, déjame decirte que no, no lo sentí así. Quizá un poco el ego, la frustración del ego, pero eso no lo hace todo, ¿no? Más bien es nada. Porque es precisamente eso lo que te destruye, ¿no? Entonces, un poco, yo sé que no viví una situación como la tuya, pero también es cierto que esa sensación que tuviste de total oscuridad, pues a lo mejor era necesaria, o a lo mejor de alguna manera te das cuenta de que es una experiencia que viene. Hemos perdido la capacidad en este mundo de que pensamos que siempre que hay algo malo, pues a veces no las tomamos como una experiencia nueva. Y sé que lo que tú pasaste, pues no tiene comparación. Sin embargo, es algo parecido. Yo creo que a lo mejor en el fondo es un poco el sentir esa frustración tuya de que después de ir muy bien, algo pasó, que te fuiste para abajo, pero yo creo que eso es más un sentimiento como de frustración del ego, ¿no? De decir, no fui capaz, no lo pude hacer, no lo pude sostener. Y luchar por eso, a lo mejor ni siquiera con esa frustración no te dabas cuenta de dónde estaba el error o dónde estaba las razones por las cuales no, simplemente el querer mantener esa situación de ego, ¿no? Que a veces nos lleva y nos domina. Pero te has puesto a preguntar realmente qué es una situación oscura, o sea, qué realmente es algo donde realmente no tengas nada más que hacer. En la vida yo creo que todo tiene solución y si no la tiene, pues debe haber otras alternativas, ¿no? Me parece que la cuestión económica es importante. Pero siempre, a lo mejor no las ves en ese momento, va a haber manera de solucionarla. Muchas veces la filosofía nos dice, bueno, no tienes por qué insistir en algo que no tiene sentido arreglar en ese momento. Posteriormente el tiempo lo va, A no solucionar. necesariamente a curar, pero sí lo vas a ver en otra perspectiva. Y me refería yo un momento oscuro, porque cuando estábamos en este, yo estaba en este proceso, busqué varios grupos, varias personas, pero había gente que hablaba de suicidio. O sea, ya, para mí no se me cruzó por la cabeza, pero mucha gente que pierde sus negocios lo pierde todo, o sea, pierde familia, pierde patrimonio, pierde casa, pierde carros. Se vuelven esclavos, literalmente. Hubo un caso de un español que tuvo una empresa muy grande de zapatos y cometió el más grande de los errores que cometemos, la soberbia. Entonces veía mucho dinero entrando, no tenía una muy buena administración, él y sus socios se gastaban todas las ganancias y a pesar de las advertencias de su contador, no hicieron caso, se fueron a la quiebra. Y él habla de que no solamente quebraron, sino que le quedó a deber a sus empleados, le quedó a deber a proveedores, le quedó a deber a bancos, le quedó a deber a todo el mundo. Y se pasó durante 4 o 5 años trabajando como comercial, así se dicen en España, vendedores, para que por las comisiones lograra liquidar. Pero lo que ellos hablan son situaciones de mucho dolor pues, psicológico. Los estoicos hablan al respecto de esto y dicen, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, es esto, bueno, ¿y en qué punto estás? No, pues estoy aquí, entonces no estás tan mal. Pero no es tan fácil verlo en esos momentos. No Exacto. es sencillo, o sea, no lo logras. Entonces a eso me refería de momentos oscuros y creo que tendría yo que especificarlo un poco más. Por último, Enrique, porque ya ahora sí ya nos estamos pasando demasiado de tiempo. ¿Algún consejo que le quieras dar a otros emprendedores? Pues no sé si sea yo bueno para dar consejos, pero en función de lo que yo he pasado y de la experiencia corta todavía en el mundo de las empresas o algo así, y después de escuchar muchas pláticas y capacitaciones y de todo tipo, me parece que lo más importante para emprender es, en principio, es que confíes en ti, tener una confianza personal y saber que lo que tú tienes como idea lo puedas desarrollar bien con una confianza plena, ¿no? Pero sobre todo mantenerte motivado, mantenerte apasionado de lo que tú pretendes. Ahora esa pasión tienes que irla modulando para ver la objetividad que tiene y dónde proyectar y cómo proyectar esa idea. Pero lo más importante es la motivación que tú tengas y el cariño que tengas a tu idea y realmente esa Y no se trata de aferramiento, se trata de que tú creas en lo que tú, en tu idea, pero también estar abierto a posibilidades para poder ir construyendo el andamiaje que te permita que esa idea se pueda materializar. Pero todo tiene que ver un poco con lo psicológico, con lo emocional, con endurance, esa es la palabra en inglés, ¿no? La resistencia, la resiliencia, pero principalmente la motivación. Creo que eso es lo más importante para mí y que además sabes que quizá que en el desarrollo de esa idea lo disfrutes, no lo sufras, sino que lo disfrutes cada paso que des y que lo celebres, ¿no? Y que te des cuenta de lo malo que de algo que no funciona, pero no te sin desanimarte, ¿no? Y confiar nuevamente en que los cambios que hagas pues van para bien y disfrutarlos. Y no sé, es una palabra, es como un sufrimiento disfrutable. Yo creo que lo he visto con Andrés, eso de que decía de que se dedica sábados y domingos, lo cual me parece muy bien. En la vida, mi papá decía, el día tiene 24 horas, ¿no? Entonces tú puedes estar lleno de chamba y lleno de cosas, pero si tú quieres hacer las cosas salen, ¿no? Y mientras tengas juventud, fortaleza, salud, una buena actitud, gente que te comprenda, creo que es lo mejor para sentirte confiado en lo que tú estás haciendo, ¿no? Pero estar abierto a las opiniones y corregirlo cuando sea necesario. Eso no sé si sea consejo, es un poco como filosofía propia, pero yo sugeriría eso, ¿no? La pasión por las cosas es lo que también en el mundo actual no lo veo. Esa pasión por hacerlo lo mínimo, ¿no? Es el apasionarte por vender un helado, una paleta, no sé. Creo que El también. saber que lo que estás produciendo o que estás ofreciendo le va a servir a alguien de alguna manera, ¿no? Creo que Eso me estamos. parece importante, el cómo transmitir eso, lo que tú estás haciendo, que le sirva a otros, ¿no? Creo que ahorita estamos en una situación de incertidumbre que ya la estamos pasando y ya de ahí brincamos a la sobrevivencia. Y en estos dos puntos, incertidumbre y sobrevivencia, la pasión es difícil de encontrarla porque la gente nada más está generando negocios reactivos. Pero anteriormente a eso también se ve esto, de que voy a poner esto nada más para mantener a mi familia, voy a hacer esto otro para ganar un dinero extra. No lo hacían por una verdadera pasión, como dices. Pero ahorita yo veo esto, o sea, sobrevivencia. Quizá con el tiempo, cuando todo se estabilice, volvamos a ver estos negocios apasionados de cambio, de cambiar el mundo y demás. Pero también ya está sucediendo en las redes sociales y lo puedes buscar en varios lados donde hay innovaciones impresionantes con ideas fijas de cambio, ideas de mejora para la humanidad. Sí hay pasión, no lo estamos viendo afuera, hay mucho adentro que hay que explorar. Enrique, ya no te quito tu tiempo, te doy muchas, muchas gracias por haberme aceptado esta entrevista y gracias por el tiempo que me dedicaste. No, al contrario, mira, siempre es un placer. Nos podemos quedar platicando, no sé, espero que no sea la última ni nada, pero yo te agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta con la poca experiencia que tengo en este sentido, pero que de veras, no es el tiempo, son las vivencias que tienes en lo que va de tu vida. Y eso es lo que te enseña, ¿no? Y yo te agradezco mucho a ti que me hayas tomado en cuenta para esta actividad, que espero sea de utilidad y que hayas logrado lo que buscabas con esta entrevista, ¿no? Por supuesto que sí. Muchas Así gracias, es. Enrique. No, muchas gracias a ti. Cuídate mucho y me dio mucho gusto verte y platicar. ¿Sale? También, Enrique. Si tú estás pasando por un momento de dificultad en tu empresa y se te está saliendo de las manos, déjame darte tres consejos. Pero antes, déjame pedirte un gran favor. Si lo que escuchaste hoy te ha sido de utilidad o crees que le puede ser de utilidad a alguien más, compártelo, suscríbete y comenta. Muchas gracias. 1. En la medida de tus posibilidades, consigue un seguro de vida para ti o para tu negocio. Esto te evitará dolores de cabeza futuro, y hay una forma de hacerlo para que no se te dificulte pagar el costo de esta inversión, y es prorrateando el costo entre tus productos. Es decir, divide el costo del seguro de un año entre 365 días. Y el resultado que te dé, cárgaselo como un impuesto a cada uno de tus productos que vendas a diario. Guárdalo y así no sentirás el reembolso. 2. Aquello que hoy no puedes resolver a pesar de tus esfuerzos, es algo que lo resolverás en el largo plazo o se resolverá por sí mismo. Piensa que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Si estás en alguna encrucijada de la vida, no sufras. Haz lo que creas necesario para salir de ella. Pero si no es posible hacerlo, confía en el tiempo, que él seguramente lo resolverá. 3. Aprende a amar el caos. Los momentos de cambio son la regla general de las cosas y siempre vienen a enseñarnos algo. Si hoy te despidieron de tu trabajo, es la vida que ya no te quiere allí y te está dando la oportunidad de recorrer nuevos caminos de conocimiento. Si quiebras tu negocio y te quedas sin nada, ese es el momento de empezar de cero esa historia que le contarás a tus hijos de cómo creaste de la nada tu imperio. Espero que estos consejos te hayan sido de mucha utilidad y te ayuden a salir de la trinchera.